punto de entrar al maravilloso mundo de la radio. Yes. Radio UVM y el Centro de Información y Difusión presentan Opción Múltiple, la mejor opción de radio juvenil en la red. Opción Múltiple, todo lo que tú querías saber. ¿De verdad? Yes. Opción Múltiple. ¡Comenzamos! Ok, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están ustedes escuchando Opción Múltiple desde la cabina de radio de aquí, de UVM Aguascalientes. Me da gusto saludarlos, yo soy Diego Yuen y me acompaña el día de hoy, como siempre, mi compañera Gaby. Gracias, Gaby, por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un mundo de sorpresas en este programa. Tenemos artistas hidrocálidos, tenemos una gran compositora, tenemos muchas, muchas cosas de sorpresas en esto que es Opción Múltiple. Gaby, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Diego. Yo estoy muy bien y espero que tú también estés bien, así como todo nuestro auditorio. Y bueno, en opinión mayúscula, ya saben, tenemos a un par de ministros religiosos, así como un super programa, perdón, en Quiero Ser Jefe. Y no nos podemos olvidar de Letras al Aire, donde pues tenemos más que a una escritora, a una compositora que es de aquí mismo, de la Universidad del Valle de México, compañera de nosotros de la carrera de comunicación y obviamente hidrocálida, ¿no? Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Opción Múltiple. ¡Regresamos! Notas líquidas. Pues el día de hoy nos acompaña un joven talentoso hidrocálido que en pasadas semanas hizo la presentación de su disco Tiempo de Sueños. Nos referimos al joven Noé Vargas, que es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas, orgullosamente LINCE, de UVM Aguascalientes. Este joven tiene tan solo 25 años y se espera que sea una gran promesa musical en su género trova contemporánea. ¡Qué fuerte! ¡Qué padre es eso! Esa mezcla de género como que me pasa a gustar bastante. ¿Cómo estás, Noé? Hola, pues muy bien, muy agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes. ¡Qué padre! A ver, cuéntanos, por favor, ya entrando en materia, ¿de dónde te viene el gusto por la música? Pues fíjate que yo tengo la suerte de provenir de una familia en la que la música ha estado presente desde hace mucho tiempo. Del lado de mis papás, la mayoría de mis tíos son músicos, y del lado de mi mamá también, y desde mis abuelos. Entonces, pues desde niño he estado en contacto con instrumentos, con música, con cantantes. Y yo creo que de ahí me nace el interés por la música. La raíz de todo. ¿Por qué elegir la trova como género? Mira, yo conocí la trova más o menos a los 14 años de edad. Y encontré una diferencia sustancial con otros géneros. En cuanto a la letra, lo poético, las imágenes, las metáforas. Eso me cautivó de una manera impresionante, porque siento que la trova, cuando uno compone trova, no compone canciones recicladas o con muchos lugares comunes, sino que busca algo original, una propuesta distinta y sobre todo decirlo de una manera pues especial, original, profunda, ¿no? Es en cierta forma poesía, ¿no? Es hacer la poesía canción de cierta manera, ¿no? Así es, la trova siempre tiene poesía. A veces en gran medida o en pequeña medida, pero siempre hay elementos poéticos dentro de las canciones de la trova. Es como de los géneros más rescatables de lo que es la música popular, ¿no? Sí, a mi parecer el rock y la trova incorporan elementos literarios a sus letras que los hacen muy ricos y, como dices, es de lo más rescatable. Uh-huh. Así que, bueno, hablábamos en tu presentación que hiciste la presentación, valga la redundancia, de tu disco. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Hicimos una presentación hace aproximadamente 3 semanas en el Teatro La Puga del Centro Cultural Los Arquitos. Y pues fue un concierto muy íntimo donde me acompañaron familiares, amigos y personas que están involucradas en el proyecto. Presentamos todas las canciones del material que estoy presentando, que es un disco que se llama Tiempo de Sueños. Tiene 10 canciones. Cantamos las 10 y al final hubo oportunidad todavía de sacar por ahí alguna canción nueva. Hay algo que me llamó ahorita mucho la atención, ahorita que decías el título. ¿Por qué ponerle Tiempo de Sueños al disco? Háblanos un poquito del título. Mira, en este disco yo hago una especie de recopilación de capítulos a través de canciones de mi vida. tú puedes encontrar canciones que yo hice a los 16 años, hasta alguna que yo hice a los 23 años. Entonces, todo este lapso de tiempo que te menciono, que está capturado en canciones, para mí ha sido como una etapa de dejar volar la imaginación, de dejar que los sueños se acerquen a mí, de crear sueños que después de un tiempo se van convirtiendo en realidades, ¿no? Yo soñé durante mucho tiempo grabar un disco y ahora tuve la oportunidad de hacerlo y pues estoy teniendo frutos muy, muy agradables a partir de que me di a la tarea de materializar este proyecto. A través de Tiempo de Sueños. Y dentro de este disco de Tiempo de Sueños, ¿cuál es la canción que más te gusta y por qué? Es una difícil pregunta. Me gustan todas, me encantan todas porque de alguna manera todas son parte de mi vida. Pero creo que tengo un gusto especial por una canción que se llama Canción Parecida a Dios. Uh-huh. Y por otra que se llama Volver a Amanecer, que he tenido la fortuna de que hayan sido las que más gusten a la gente también. ¿Y por qué son las que más te gustan? Creo que en esas dos canciones capturé dos momentos de mi vida que han sido muy importantes. Una habla de un encuentro de cuando uno cuenta con una persona nueva en su vida, y otra habla de una despedida. Entonces fueron, creo que, momentos de ruptura muy tremendos en mi vida, y los capturé a manera de canciones. Por eso es que para mí son muy especiales. ¿Cuál es la canción que estás promocionando ahorita como primer sencillo del disco? Mira, extrañamente estamos promocionando dos al mismo tiempo. Así se hace, hay que empezar a lo grande. No quisimos soltar una, porque justamente lo que te mencionaba, las canciones Volver a Amanecer y Canción para Decir Adiós, después de haber hecho como una especie de encuestita y preguntando con los amigos, son las que más gustan. Un sondeo. Y hablan de temas contrapuestos una de la otra. Claro. Pero pues han gustado mucho y decidimos lanzar las dos. Generalmente cuando vamos a un programa de radio, a la televisión o a interpretarlas en algún lugar, siempre damos un toque especial a esas dos o un mayor énfasis. Eso se podría decir que son los dos sencillos que ahorita se están lanzando. Así es. De repente. Entonces, ¿quiénes son los que te apoyan ahorita o quiénes te apoyaron para la realización de este disco? Pues para la realización de este disco me apoyó muchísima gente. Créeme que no hubiese sido posible de no haber contado como con unas 20 personas que me apoyaran. Entre todos ellos, pues los músicos como Ernesto Castillo, que es un guitarrista excelente, Jacobo Rebeles, Daniel de Lira, que colaboraron conmigo, Pablo de la UVM, uh-huh, el técnico de aquí de la cabina, pues, nuestro operador favorito. Así es. También tuve la suerte de contar con su apoyo, que fue elemental, créeme. Y pues hubo gente como Ani Escareño para el diseño, un sinfín de personas. Omar Martín del Campo, que es mi productor, mi manager, por así decirlo. Gente como Anaí Fernández, mucha gente, muchísima gente. Bueno, fíjate, ahorita que estás mencionando a este equipo, este gran equipo, me suenan varios nombres que son gente muy, muy talentosa, que he tenido la fortuna de no trabajar con ellos, pero de escucharlos en algún momento de mi vida. Pues qué decir, Pablito aquí lo tenemos siempre y es una persona muy, muy talentosa y es garantía de un trabajo bien hecho. Y se ve que entonces traes un material de mucha, mucha calidad y le estás echando todas las ganas al asunto este. Sí, pues decidimos tomarlo en serio después de algunos demos que eran como, pues, demos, demostraciones, ajá, pruebas. Esto lo hicimos en serio y gracias al talento de toda esta gente que me ha ayudado, pues creo que salió un proyecto muy bueno. Pues, ¿qué te parece entonces, Noé, si nos ayudas a presentar tu primera canción que vamos a escuchar ahorita, Volver a Amanecer? Sí, bueno, amigos, esta es la primera canción del disco, se llama Volver a Amanecer y espero que les agrade. Vamos a escuchar. En el sueño que es la vida, uno a veces se esfuerza por lograr un cielo azul. Conseguir alegría, por quitar el día nublado y no dejar oscurecer, sin saberte en la mañana. Se ha logrado por la calma, la paz del corazón, por tener a alguien a un lado. tus estrellas, una y cometas para volver a amanecer. La razón de tantos mundos parecerá sido ayudar y compartir con el que se tiene enfrente, a lograr la luz del día, lograr la felicidad. Pero a veces no sucede, que los vientos soplan fuerte, sofocando nuestra luz. Es entonces cuando viene el abrazo de la gente para alimentar al sol. Y hoy creo ver una posible antorcha más que ayuda a encender de noche mis estrellas, una y cometas para volver a amanecer. Y cuando la noche intente venir, habrá siempre tiempo para esas luces compartir. Volver a amanecer.